Aire. Es el cuervo. Los de alzada. Plo, plo, plo. Dime quién eres tú, mucho bla, bla, bla. Aquí no hay luz, solo oscuridad. Ven, dime quién no puede parar. Aquí andamos en el mismo lugar. ¿Quién eres tú? Mucho bla, bla, bla. Aquí no hay luz, solo oscuridad. Ven, dime quién no puede parar. Aquí andamos en el mismo lugar. Yeah, yeah. Y es que cualquiera es crítico, que si lo hace malo, lo hace magnífico. Pero la verdad solo son el típico ejemplo de hater, claro, es verídico. Ya, ya, ando con mi clan. Aquí todos salen a buscar pan, porque no basta tener humildad. Algunos roban por necesidad. Y si me falta el respeto, mi vete con todos los pesos completos. Pinche Pinocho, sabes que soy Epeto. Tú eres materano, no puedes con esto. Escribo encerrado solo en cuatro paredes. El destino cambia, mañana tengo un Mercedes. Andamos repentando siempre todas las redes. Yo ni los conozco, nunca fui amigo de ustedes. Ya, ya, con velocidad. Más maña que fuerza, no es novedad. Sabe bien que no hay oportunidad. Pura fichita, trabaja en mi squad. Ya, ya, con velocidad. Más maña que fuerza, no es novedad. Sabe bien que no hay oportunidad. Pura fichita, trabaja en mi squad. No porque aguanten con un round. Yo vengo desde el underground. Todos los haters, rapa pam. Los que critican, ¿dónde están? Pirili pam pam con un flow criminal. Denje que te puede quemar. Ven, ven, que aquí se arma el plan. Muchos aquí vienen y van. Siempre hago lo que se me da la gana. Siete culitos a la semana. Sé que están hoy, se va mañana. Ella quiere sexo con marihuana. Hágale, parce. Alto, sírveme un pase. Que aquí andamos con clase. Nadie con antifaces. Dime quién eres tú. Mucho bla, bla, bla. Aquí no hay luz, solo oscuridad. Ven, dime quién no puede parar. Aquí andamos en el mismo lugar. ¿Quién eres tú? Mucho bla, bla, bla. Aquí no hay luz, solo oscuridad. Ven, dime quién no puede parar. Aquí andamos en el mismo lugar. Yeah, yeah. Aquí soy el nuevo mago, abracadabra, bienvenido. Seamos leales, el que traicione desaparezco. Truco final al que no lo sabe. Yo ahora lo sé, no son tan calle como usted lo cree. De este lado somos bandidos, en poco tiempo le robo la corona rea. De pequeño soñando con ser un mercenario. Y ahora el sueño se ha vuelto pisar los escenarios. El que tire, tire duro porque se jodió. Somos reales y eso es lo que más les dolió. Hoy somos la nueva, por eso es que envidia. Y ahora todos quieren mi jale. Tengo a sus perras mandándome fotos desnudas. Quieren que las llame del barrio pa' la calle. Siempre les damos detalle. Soy el más hijo de puta montado en el tema. Y ustedes es lo que les arde. Parce, se prendió la mecha. Vamos rolando a la derecha. Sacando la chamba, fumando de la cosecha. A base que le meto dicen que cosa bien hecha. Porque lo tomo en serio como tomo mi cerveza. Activo, camino con sigilo, siempre vivo al tiro. Checate bien, cabrón, cómo es que yo la escribo. Mexicano el gallo de peleazo y giro. Nomás me gusta olerla, por eso suspiro. Nomás no llore cuando le caiga la duda por la noche. Vamos tendidos por calle con toda la bola, negro el coche. Dime quién eres tú, mucho bla, bla, bla. Aquí no hay luz, solo oscuridad. Ven, dime quién no puede parar. Aquí andamos en el mismo lugar. ¿Quién eres tú? Mucho bla, bla, bla. Aquí no hay luz, solo oscuridad. Ven, dime quién no puede parar. Aquí andamos en el mismo lugar. Yeah, yeah. Mafia. Yo. Yeah. Ah. Y. Ay.